coraggio, subire al cielo, agita in contraria, si bajará lo profundo de la tierra, también agita en contraria, si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiaría y si me me dormiría y al despertar todavía